bondad de Dios. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendice. Aquí estamos, entre notas y palabras, capítulo 14. Notas musicales como la que acabamos de escuchar en esta versión de Goodness of God, la bondad de Dios, interpretada por Roberto Pacheco. Y en las palabras, hoy con una invitada de lujo, Mavi Pastrana, que nos va a acompañar para hablar de los medios masivos de comunicación. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. Y en la editorial de hoy vamos a compartir acerca de los medios masivos de comunicación. Hoy exploraremos junto a nuestra invitada de lujo un tema tan apasionante como desafiante: los medios masivos de comunicación. Sí, porque estos desempeñan un papel fundamental en nuestra sociedad. A través de ellos recibimos información, formamos opiniones y nos entretenemos. Permítannos revisar junto a ustedes algunos aspectos clave. En primer lugar, la variedad de medios. Los medios masivos incluyen la prensa escrita, la radio, el cine, la televisión y hoy especialmente el streaming. Cada uno tiene su propio alcance y audiencia. El tema es, ¿la información o la desinformación? Si los medios informan sobre eventos locales e internacionales, además también ofrecen un análisis y perspectivas que nos ayudan a comprender mejor el mundo en el que vivimos e ir formando nuestra propia opinión. Pero ¿qué pasa con las fake news o falsas noticias que muchas veces invaden las redes con sus propósitos tendenciosos? Porque ellas son parte de la educación y la cultura. La televisión, la radio y hoy la internet educativas transmiten programas que enriquecen nuestro conocimiento, pero también promueven la cultura y la diversidad. Ahora, hay algunos desafíos que enfrentar, porque la concentración de medios en ciertas áreas puede limitar la representación de diferentes culturas y realidades. Es importante, entonces, fomentar la pluralidad y la objetividad. En resumen, los medios masivos de comunicación son una ventana al mundo, pero también requieren responsabilidad y compromiso ético. ¿Para qué? Para poder cumplir su función de manera efectiva. Hoy, junto a nuestra invitada especial, pretendemos comunicarnos con ustedes para desentrañar algunas de estas cuestiones. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. Así que nos interesa saber cuál es tu opinión. Tu opinión sobre los medios masivos, la radio, como estamos ahora en este programa, la tele, internet, las redes sociales. ¿Qué influencia tienen en nuestra vida? ¿Qué influencia tienen en nuestra sociedad? ¿Te podés comunicar con nosotros? Hola, Sonia. Hola a todos, ¿cómo están esta noche? Bueno, les damos los teléfonos, así se pueden comunicar con nosotros. Preferentemente un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o un mensaje de texto al 11-53-29-49-49. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Vox FM 102.9. Desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos también a la 92.5 FM MDB, a David Rosasco, a Jorge y a su equipo que levantan el programa de La Vox para la ciudad de Berazategui y más allá. Y ya llega nuestra invitada especial, así que la introducimos con este tema, que es el tema que a ella le gusta, es el tema de su preferencia, Hasta donde Dios me quiera llevar, interpretado por Patricia Sosa. Horas por Vox FM. Hoy Entre notas y palabras, y a través de comunicación telefónica, nos acompaña Mavi Pastrana. Desde la provincia de Salta, La Linda, ella es periodista, locutora, productora de radio y televisión, técnico operador, con una trayectoria de más de 30 años que comenzó su experiencia en los medios a la temprana edad de 12 años y han continuado hasta la actualidad. A lo largo de los años ha recibido una sólida formación para desempeñarse en radio y televisión. Además, se destaca como redactora y presentadora de eventos. Mavi también ha ocupado cargos importantes en la industria de la radio, siendo directora de FM Catedral Radio Cristiana en el pasado y desempeñándose como directora de Life, una emisora asociada a CBC La Voz. Además, comparte su experiencia y conocimiento como profesora de oratoria y locución, conductora y productora de Café con Fe y Encontrarle la Vuelta por TV Canal 2 de Salta y De Por Vida por streaming de Cadena Atlántida. También se desempeña como conductora de noticieros y en la actualidad Informe 2. Así que estamos con Mavi. Hola Mavi, ¿cómo estás? Bienvenida a Entre Notas y Palabras. Eduardo, ¿cómo estás? Un placer saludarte, un placer saludar a todo ese maravilloso equipo y a toda tu audiencia en una noche bastante fresca. Por fin, bueno, ha llegado el frío, digo por fin, porque dicen de que esta es la manera de poder erradicar el famoso mosquito, pero bueno, yo personalmente soy team verano, así que lo estoy aceptando y tratando de aceptar con mucho cariño al invierno, pero con temperaturas que se vienen registrando muy bajas, al menos acá en el norte de la Argentina. Sí, sí, acá también, Mavi, estamos acostumbrándonos de a poquito, le decimos al fresquete, al frío intenso que se está viniendo, y de los mosquitos tengo mis dudas, pero creo que eso da para otro programa, porque ese toqueteo, sí, viste, sí, que hicieron de los mosquitos, que la genética, que esto, que el otro, me parece que están raros estos bichitos porque siguen avanzando a pesar del frío, ¿no? Así que creo que otro día tenemos que hablar de ese tema. Pero bueno, te damos muchas gracias que nos das esta oportunidad de compartir con vos. Sabemos de tu experiencia, hemos tenido la bendición, la suerte de habernos cruzado en otra oportunidad, en otra entrevista, así que es un gusto volver a escucharte y poder compartir. También hace unos meses, no hace mucho, estuve en Salta y la verdad que el apodo que tiene realmente se lo merece, ¿eh? Un lugar muy lindo. Por eso te quería preguntar en primer lugar, ¿es tu provincia natal? Bueno, es la provincia que me adoptó hace 23, 24 años ya. Yo vengo de la zona oeste, de la provincia de Buenos Aires, de San Justo. Ah, mira, bueno, así que, éramos relativamente vecinos. Bueno, nosotros en la zona sur, vos en la zona oeste sería, ¿no? Exactamente, sí. Sí, pero es una provincia maravillosa que realmente, en realidad todas las provincias de nuestra Argentina son divinas, ¿no? A medida que va conociendo, bueno, y esta profesión me ha permitido, gracias a Dios, poder recorrer gran parte del país y la verdad que cada provincia tiene sus maravillas, pero la provincia de Salta con este aditamento tan linda que enamora, como siempre les digo, no solo va enamorando, esto se los digo siempre en la peña donde estoy, no solamente enamora por los paisajes, por la calidez de su gente, sino de que realmente Salta tiene mucha cultura y te enamora por eso, ¿no? Porque es un lugar muy especial, es una provincia muy privilegiada también en cuanto al clima. Yo te decía que bueno, ahora sí sentimos el frío realmente de manera bastante brusco el cambio, porque veníamos con la semana anterior con 32 grados, con prácticamente días re primaverales y de un día para otro, bueno, bajó la temperatura bruscamente, pero aún así la provincia, bueno, tiene su encanto tanto para las cuatro estaciones del año, por eso es muy linda la provincia y tiene actividades durante todo el año en cuanto a la cultura y va creciendo y el turismo tanto nacional como internacional sigue eligiendo La Linda. Qué bueno, qué bueno. Sí, también cuando estuvimos por ahí nos llevaron mucho para el lado de Jujuy y también para las provincias que la rodean realmente completan el paquete, ¿no? ¿Hoy estudiaste turismo sí. también? Porque, bueno, mucha gente. lo llevas en la sangre, ¿no? La defensa del lugar, del terruño. El tema es así, que, por ejemplo, pasa de que muchas personas que no conocen, viste, la provincia, vienen con otra imagen, ¿no? Claro. Da la imagen de una provincia que tiene todo reseco, una provincia que es tipo barrio prácticamente. Claro. Lamentablemente tiene esa imagen que no sé por qué, porque el tema es que cuando la venden o cuando vos ves las noticias, decís el norte de la provincia y te muestran un Tartagal, te muestran una... totalmente olvidada, pero eso está súper lejísimo de lo que es precisamente la capital misma de Salta. Entonces, claro, como te dicen Salta, entonces la gente te dice, ah, pero vamos a ir para allá y nos vamos a encontrar con esto, con todo reseco, con patios todo de tierra, y cuando llegan al aeropuerto se encuentran con una provincia totalmente diferente. Cuando cruzan el portezuelo, los que vienen, por ejemplo, en coche, cruzan el portezuelo, vienen ellos mirando todo, viste que no sé si ustedes vinieron por coche o por avión, pero cuando vos venís en coche, vas avanzando lentamente, ves todos los árboles, ves árboles de un lado, ves árboles del otro, una que otra casita por ahí, entonces como que la gente dice, la verdad que no sé, me parece que elegimos mal. Y cuando aparece de repente el portezuelo y toda la panorámica de la ciudad, es como que se queda, como que Salta te dice, esto soy yo, ahora a ver qué me vas a decir. Uh-huh. Y tiene unos cerros imponentes, tenés el Cerro San Bernardo, por ejemplo, con las góndolas, que tienen una panorámica maravillosa también de la provincia, y siempre son bien recibidos, con lugares espectaculares para pasar la noche, para muy familiares, y vos viste que la seguridad también acá es bastante bastante tranquila, así que bueno, es una linda, no solo capital, Valles Calchaquíes, que realmente es impresionante, y cada lugar donde vas encontrás un pedacito de historia, por eso es que la llaman la tierra de cantores y de buenos poetas. Sí, realmente la pasamos muy lindo, estuvimos pocos días, tipo viaje turístico, pero nos impactó también el casco, la parte colonial mezclada con la ciudad moderna y pujante, realmente es hermoso, es hermoso. Bueno, mira, Mavi, te queríamos preguntar, me llamó mucho la atención por al ver tus imágenes y decir, bueno, 30 años de experiencia, nos dimos cuenta que empezaste a temprana edad, ¿no? ¿Y cómo fue que te dedicaste a los medios desde tan pequeña, ¿no? Bueno, en realidad, mira, yo creo que ya nací directamente así, ¿no? Para esto, porque yo aprendí a leer por los diarios, le decía a mi papá que me enseñara las letras grandes, porque eran de leer muchos diarios en casa, le decía que me enseñara las letras grandes del diario. Entonces yo las repetía, y yo me acuerdo que era muy chica, iba a jardín, y jugaba, porque me acuerdo que crecí escuchando Radio El Mundo, y me llamaba muchísimo la atención. En mis años, me recuerdo muy bien que llegó el tema del Día de Reyes, y lejos de pedir, no sé, una muñeca, el jueguito, viste las cosas bonitas que una nena en realidad tiene que pedir. Bueno, vos fíjate cómo es la imaginación y el tema esto de la radio, ¿no? El mundo mágico de la radio. Porque yo escuchaba en Radio El Mundo que decían, bueno, el móvil se encuentra en Callao y tanto. Y yo decía, bueno, el móvil. ¿Y qué será el móvil? Y decía, ¿cuál es el móvil? Y después salía hablando una persona, sí, porque bueno, acá ocurrió tal cosa, sí. Y entonces, claro, yo para los reyes, mis papis me decían, bueno, a ver, ¿qué vas a pedir a los reyes? ¿Qué le pedimos este año? Yo le dije, quiero un móvil. Claro, para mí un móvil era un auto. Ya. Entonces me decían, ¿pero cómo un móvil? Sí, un móvil, quiero un móvil. Entonces, bueno, me dicen, pero un cochecito, entonces, ¿querés vos un autito? Claro, quiero un móvil, quiero ir porque yo quiero hacer periodismo, es decir, quiero estar en la calle. Y me trajeron, obviamente, Dino, que andaba por todo el patio, y me imaginaba que para que el sonido se pudiese escuchar. Entonces era un cable muy largo que salía de la radio, decía yo, del lugar donde estaban, y con eso era el micrófono. Y bueno, yo pensaba eso, porque era la imaginación mía. Claro. Y bueno, y ahí puse un piolín muy largo, y había, me acuerdo que había puesto un palito que estaba agarrado ahí sobre el piolín, e iba en mi móvil hablando sola, repitiendo todo lo que yo escuchaba en la radio. Y después, claro, mis papás no entendían nada, porque decían, bueno, esta pibita tiene problemas psicológicos, porque yo hablaba con la pared, con la silla, aquello, y usted qué dice, o sea, repetía todo. Entonces, desde ese momento, marcado en mí, y cada vez que crecía, le decía a mi mamá, le digo, yo cuando sea grande quiero estar dentro de esta radio. Y bueno, mi mamá a mí siempre me respaldaba, ¿no? Claro. Mi papá por ahí un poco como que dudaba esto de estar en, de que pudiese estar en los medios de comunicación, pero mi mamá siempre fue mi cómplice. Así que de ahí en adelante, mis vacaciones, te digo que eran grabar en ese momento, viste que estaban los para la, venían los reproductores y sí, estaban para grabar. Claro. Entonces yo borraba todo el cassette que había en mi casa, los borraba y agarraba los diarios y empezaba a grabarme como los noticieros, los informes, ¿viste? Entonces, bueno, y así comencé jugando, comencé tomándome en serio, me imaginaba que podía estar, y bueno, y a los 12 años en una radio de San Justo puedo ingresar, me paraba así siempre, todas las tardes ahí, y una vez me dicen, ¿pero a vos te gusta esto? Sí, le digo, ¿puedo hablar? Y me dijeron, bueno, a ver, vas a decir la hora, la temperatura y la humedad. Y bueno, y así comencé, con la hora, la temperatura y la humedad, en un programa, me acuerdo, en la tarde de una hora. Qué bueno. Y nada más. Qué bueno, qué bueno. Después, bueno, ya comenzaba, porque me escuchaban cómo leía por ahí los títulos, ya jugaba con los matices. Pero porque yo tenía eso grabado, ¿no? De lo que yo venía escuchando. Entonces yo jugaba con los matices, leía en voz alta y bueno, si iba caminando en la calle, qué sé yo, no sé, te veía una casa de una farmacia ahí, viste, trataba de decirlo en voz alta y así comencé. Qué y bueno. Después desde ahí, no para 15 años, bueno, tuve mi primer programa, un programa de música tropical a los 10. 6 años fui DJ en un boliche ahí en Isidro Casanova, y fui DJ y animador a la vez, estuve hasta los 17 años y después, bueno, decidí que eso no era para mí porque no me gustaba, en realidad no era lo que, no me sentía recómoda, dejé y continuaba con mi preparación en los estudios y después, bueno, continuaba haciendo radio, pasé por todos los locales, después informativos, después hacía relatos de jineteada en algún momento, así que me he dedicado mucho, creo que todo este tiempo de mi vida a esto, ¿no? Y bueno, después ya a los 24 años me vine acá a Salta con mi carrera ya hecha, ya preparada, y bueno, y acá no ha sido nada fácil, pero tampoco fue imposible. Claro. Y así fue como estuve manejándome en todos los lugares que formaban parte de esta profesión. Qué bueno, qué bueno. Con tanta amplitud de medios que hay hoy y con todas las cosas en las que vos te preparaste y en las que participaste, una pregunta que surge es, de todo lo que hiciste y de todo lo que seguís haciendo, ¿qué es lo que más te gusta o qué es lo que más te apasiona de tu labor profesional? Qué difícil. Si es que se puede decir, ¿no? Porque a veces son tantas, no sé si, creo que en Argentina especialmente tenemos muchos profesionales que son aptos para varias tareas, no solamente para una, ¿no? Entonces a veces es difícil encasillarlos o encuadrarlos en una sola. Y me parece que es tu caso, ¿no? Que hiciste tantas cosas. Sí, sí, el tema es que a mí me apasiona la profesión. Y siempre le digo a los chicos, todo lo que vos tengas que hacer, primero le tenés que poner la pasión. Si vos no haces algo, viste, con pasión, es muy difícil por ahí que puedas transmitir algo. Es la perseverancia también, viste, porque cuando te apasiona algo,

nobody but Jesus. Entre notas y palabras por Vox FM. Así que recordamos la consigna de hoy. ¿Cuál es tu opinión sobre los medios, la radio, la tele, internet, las redes? ¿Qué influencia tienen en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestras familias? Si te querés comunicar, Sonia te vuelve a pasar las vías de comunicación. Podés mandarnos un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o un texto al 11-53-29-49-49. Bueno, y queremos seguir con nuestra invitada de lujo, Mavi Pastrana. Mavi, te va a saludar Beto, y también tenemos un saludo, mirá vos, las vueltas de la vida, un saludo para Salta, ¿eh? Así que Beto te va a saludar y va a mandar saludos también. Hola, Mavi. Bueno, dale. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, me gusta escucharte. Muy bien. Para saludar a mi prima Pamela y Yesca, ahí de la provincia de Salta. Así que, hola. Ahí, dale, dale. A ver. Sí, te escucho un poquito lejos, ¿eh? O sea, sé que estamos lejos, pero te escucho un poco más lejos. Ahora sí. Ahora sí, ahora perfecto. Sí. Ahí. Bueno, repito el saludo para Pamela Yesca, mi prima, que está escuchando también de la ciudad de Salta. Así que un abrazo grande para ella. Muchas bendiciones. Ah, ya está. Y bueno, tengo una pregunta para hacerte, Mavi. La pregunta es... ¿Qué opinás de los medios de comunicación hoy? ¿Están bien o se desviaron? Desde el inicio, por ejemplo, bueno, que me ha tocado a mí iniciar con una línea, ¿no?, de los medios, con una línea en la que venís acostumbrada, por ejemplo, a preparar un contenido en el programa. Y con esto de la evolución de todos los años, que te tenés que ir aggiornando también, ¿no?, a medida que va pasando, a todo lo que se va presentando por el tema de los medios de comunicación, a mí me parece que es lamentable, es muy lamentable ver que la mayoría de los medios han caído en cosas que no sé si estarían buenas ya para poder llamar medios de comunicación, porque recordemos que, por ejemplo, en la radio tenemos las famosas... Hay tres puntos en la radio, ¿no? Informar, entretener y educar. Ahora, eso, lamentablemente, con muchos programas que, por ejemplo, se han presentado, eso ya no está. Y la mayoría de algunos medios, por ejemplo, bueno, muchos acá en la provincia de Salta y creo que en gran parte del país, la mayoría, por ejemplo, son directores que son algunos políticos, otros que, por ejemplo, dicen, bueno, a ver, tengo este dinero, bueno, voy a poner un medio de comunicación, total, con esto, bueno, vamos a poder facturar de acá, de allá. Y lamentablemente eso hace de que las personas, comunicadores, periodistas, locutores que han sabido invertir en su tiempo, en su preparación para poder brindar algo bonito, ¿no?, de la radio, se distorsiona lamentablemente con la mayoría de los medios que hay ahora, y que los mensajes en realidad no están siendo claros, que las programaciones se vienen también un poco abajo porque no hay nada en realidad de contenido, que le estamos brindando por ahí a la gente cualquier cosa, y como que no hay más, entonces eso es lo que se va comprando. Donde, por ejemplo, hay programas que se pueden realizar para los jóvenes con mucho contenido a través de lo que es en realidad el medio de comunicación, de informarte, de entretenerte, de poder educarte y de poder dejarte un mensaje que te edifique. Lamentablemente eso muy poco lo estamos encontrando ahora, y son muy pocas las radios que tienen esto, y abundan las otras radios que son con un cero contenido, pero más bien son ya dedicadas a la comercialización. Yo lo he visto, lo vivo, lo vivo a diario y lamentablemente lo veo también en cuanto a mis alumnos, y eso realmente te duele, ¿no? Te duele porque vos decís, bueno, a ver, a mí me apasiona, yo amo esta profesión, amo este medio, y cuando vos escuchás a los jóvenes sobre todo, y vos decís, pero ¿con qué necesidad? Tenés un medio tan lindo como es la radio, como es la televisión, que podés realmente informar algo, y ahora cualquiera tiene un programa de televisión. El que tiene más plata va, pone ahí y listo, y habla cualquier cosa, total, yo te estoy pagando el espacio, y hay empresarios que lamentablemente claro. ya no les importa tanto la programación y el contenido, sino que no, y bueno, me pones la plata, listo, ya está, te vendo cualquier cosa. Y la verdad que eso duele, ¿no? Y eso se ve mucho, vuelvo a decir, en todas las provincias, y bueno, y acá también lo vamos viviendo. Claro, entiendo. Sí, y hay mucha desinformación también, ¿no? Con todo el tema de las noticias falsas, a veces se pega políticamente o con algún interés de algún lobby, ¿no es cierto? Que quiere, persigue sus intereses y por ahí no le importa tanto la información y la formación, ¿no? Y bueno, caemos claro, también en parte de esa situación por la economía también, ¿no? De cada lugar. Claro. Exactamente, porque eso es lo que vas a decir, ¿no? Esto de la desinformación, justamente por eso, porque la mayoría de los medios, a veces viste que no conoces en realidad quiénes son los verdaderos medios, pero sabes que detrás de un escritorio hay un empresario o hay un político que también está ahí puesto, quiénes son los que ponen los medios, y bueno, y tienen periodistas preparados específicamente para eso. Claro. Bueno, quiero dejarte con Sonia, que ella también te quiere hacer una pregunta. Hola, Mavi. Bueno, hola, Sonia. ¿Qué tal? Un gusto conocerte. Bueno, coincido con vos con el tema que decís de tu provincia. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de conocerla y quedé impactada con la calidad de músicos y la cantidad de cultura que hay en cada esquina. Eso me encantó. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuál sería la experiencia más importante o más impactante de tu profesión o de tu vida que le podrías transmitir a nuestra audiencia? ¿Lo más impactante que por ejemplo, que he vivido? Sí, en tu profesión o en tu vida. ¡Uy! Muchas cosas son. Muchas. Muchas cosas. Mira, lo más lindo lo más lindo de todo esto que me impactó fueron los procesos. Porque sí, me recuerdo de que cuando llegué acá a Salta, obviamente no me conocía nadie y me tenía que hacer conocer, obvio, para ir, viste, marcando o ganando un terreno. Entonces, bueno, también me he preparado mucho, hice programas de folclore acá en Salta, pero para eso tuve que tener una preparación bastante amplia porque no conocía en realidad bien la cultura, ¿entendés? Entonces no quería faltar el respeto porque el público de Salta es muy especial y obviamente es muy arraigado a su cultura. Claro. Entonces estuve casi un año y medio estudiando todo lo que es la historia de Salta. Me recuerdo que fui a los propios campos, me subí a los caballos, iba a hablar con la gente de campo, y bueno, y así un sinfín de cosas para poder armar el programa de folclore, que gracias a Dios me ha dado muy, pero muy buenos resultados. Lo tuvimos por 15 años más o menos, y ese programa ha marcado muchísimo también en mi vida. Y nos ha dado muchos premios nacionales también. Y lo que más me impactó fueron eso, los procesos, porque no fue nada fácil. Mira, yo estuve dos años así, literal, dos años sin cobrar absolutamente nada. Wow. Para poder hacer animaciones de festivales. Mira. Y a eso le vamos a sumar de que me tenía que ir a dedo, desde Capital hasta ponerle Cafayate, San Carlos, viste que son muchísimos kilómetros, pero me iba a dedo y decía, voy a llegar, pero el año que viene yo voy a volver con cachet y voy a volver, ¿viste?, de esta manera, pero me tenían que conocer y pagué derecho de piso como, mira, como creo que no sé nadie, creo que por haber pagado el derecho de piso, pero bueno, agarraba mi mochila, mi ropa, todo, y me iba caminando, o sea, me iba a dedo. Y yo sé lo que es animar y trabajar por una, la famosa, viste, fuiste a animar o a cantar por una empanada y una gaseosa. Bueno, yo sé lo que es eso, porque lo hice, dormir en las terminales y bueno, eso. Pero eso, digamos, que es lo que más me impactó en el momento para poder afianzarme más, ¿no? Y vos decís, esto realmente es amor lo que siento por la profesión. Y después de ahí en adelante, gracias a Dios, bueno, fui avanzando y ya después, los próximos años, sí, estaba yendo con un cachet y ya como animadora oficial, digamos, de cada festival. Eso en cuanto a esa tarea, ¿no? Y después el estar acá, bueno, con este programa que te digo de folclore, que me ha dado muy lindos resultados, lo hemos trabajado muchísimo con toda la gente, y a eso se sumó una revista también, y a eso, bueno, poder llegar después con 24 años a manejar una radio, la verdad que fueron grandes regalos, ¿no?, en el camino de mi vida, y eso se lo tengo que agradecer a Dios. Yo siempre le digo, soy del team de Dios, un 50 lo hago yo y el otro 50 lo hace Él, y es avanzar, ¿no? No es nada fácil, no es nada fácil, pero son cosas que realmente me quedaron a mí con muchísima enseñanza, y bueno, y trato de por ahí de volcárselas a los chicos también, porque estamos en una generación que quieren todo ya. Estamos en una generación que agarrás el primer libro de locución, introducción a la locución, y ya querés el estudio, ya querés cobrar, ya querés, viste, todo junto, pero sí. Sin pasar los procesos, ¿entendés? O sea, no es fácil, y bueno, pero hay que seguir. Si realmente es tu sueño, si realmente es lo que querés, vas a tener que pasar por muchas cosas. En el periodismo, estar en el móvil, que es lo mejor que me pudo haber pasado, volvería a elegir a ser movilera, porque me encanta la calle, y poder trabajar en eso, la verdad que también he aprendido muchísimo. Esa universidad, te digo que supe a todo. Llegaste al móvil finalmente. Móvil, cumplió mi sueño. Un ejemplo de perseverancia, ¿no? Gracias. Claro. Por favor, muchas gracias. Qué importante, justamente para aquellos que nos están escuchando en la audiencia de Vox FM y tengan en su corazón algún anhelo de estar o en la operación técnica, con los fierros, ¿no? Bueno, como a vos te pasó de chiquita en el móvil, o estar en el estudio, en la mesa, transmitiendo, siendo locutor, siendo conductor o conductora. ¿Vos qué le dirías a una persona que está escuchando y que le está picando el bichito de la comunicación, ¿no? De decir, bueno, tal vez lo mío sea el periodismo, o tal vez lo mío sea la producción. ¿Qué tips le podrías dar a aquellos que están pensando en meterse en el mundo de los medios? Primero, si lo están pensando, felicitarlos, porque van a ingresar al maravilloso mundo que no se van a arrepentir. Aunque a veces, por ejemplo, en mi caso, como les dije, mi mamá era la que me respaldaba cuando yo le dije que quería estudiar, bueno, para locutora, ser periodista. Y mi mamá, pero dale para adelante, porque es lo que a vos te gusta y no hay problema. Y mi papá me dijo, pero yo quiero que estudies una profesión. Entonces, pero pa, o sea, claro. Entonces, claro, porque viste que ellos sueñan, no sé, abogada, médico, doctor. Pero papá, le digo, es lo que yo siento, es mi profesión, esta es mi profesión y no dudé nunca. Entonces, bueno, un poco como que íbamos en contra, ¿no? Pero lo hice igual. Te digo que a los 12 años yo vendía, ¿viste los sobrecitos de sachet? De champú, vendía en la calle, vendía golosinas, vendía panchos, pero no porque en realidad yo no tenía y me hacía falta, sino porque ya era mi personalidad. Y me recuerdo muy bien que mi cuñado me decía, pero a ver, Mavi, dice, pero ¿por qué quieres vender todo esto? Le digo, porque me quiero comprar libros. Y me dice, pero te lo voy a comprar yo. Y le dije, no, me los quiero comprar yo. Y me dice, ¿qué libro te querés comprar? Me quiero comprar los libros que para lo que yo voy a hacer, yo quiero ser periodista. Claro, me miraba, viste, y se reía, pero bueno. El tema es que yo vendía eso y después me iba a la feria a comprarme los libros y yo no entendía nada, pero decía periodismo 1 y ahí estaba. Después me compré la cartilla, viste, cuando estaba el Confer, ley de la radiocomunicación, me la había comprado, no entendía nada, pero yo me la compraba igual, porque yo ya me sentía la gran periodista, ¿no? Entonces, ¿qué decirle a los chicos? Que si, primero, si tenés esas ganas, si tenés ese bichito que te está picando, es lo mejor que podés hacer porque es el mundo más maravilloso. No es fácil, pero tampoco es imposible. Esto es pensar y hacerlo con el corazón, es hacerlo con amor. A mí no me importa si y me dicen, pero a ver, no vas a ganar tanto. No voy por el dinero, yo voy por otra cosa. El dinero va a llegar después, pero yo voy por otra cosa. Y es volcar y hacerlo con pasión. Cuando ingresás a la facultad, no ingreses pensando que sos el estudiante de periodismo o el estudiante de locución. Ingresás con el primer pie en el primer día sabiendo que sos ya un periodista, que sos una locutora, que sos un productor, una productora, un técnico operador. La preparación siempre tiene que estar presente. Y a eso, bueno, buscar después el tema de la práctica porque eso es fundamental. Pero ir para adelante. Si te caes, te volvés a levantar. Y si viene fácil, y si te tenés que invertir, decir, bueno, pero a ver, no voy a salir el fin de semana, no, pero tengo el hijo, a ver, ¿qué hago? ¿O salgo el fin de semana o me tengo que hacer la fotocopia o me tengo que comprar el libro? No, anda y comprate el libro, porque no estás gastando, estás invirtiendo en algo que después te va a dar unos buenos frutos. Y hacelo con pasión, porque es lo mejor y lo más lindo que pueda existir en el mundo, es la mejor carrera, la mejor profesión, y es poder brindar un servicio también a través de esta profesión a los demás, a través de la palabra, a través de la imagen, a través de todo nuestro trabajo, que es bello poder comunicarles siempre ese mensaje de vida, ese mensaje de esperanza. Lo vas a encontrar en los medios de comunicación, así que yo los aliento a que vayan, a que lean, que no hay secreto en esto, simplemente tienen que sumergirse en eso. Y algo muy importante, creer en alguien que siempre va a estar al lado de cada uno de nosotros, y es creer en Dios. Cuando yo les digo creer en Dios, no hablo de una religión ni nada por el estilo, porque Dios no es religión, sino que Dios es la razón de vivir, es el que nos da la fortaleza, y es el que les digo que me acompañó cuando yo tenía que hacer dedo. Yo sé que Él abrió las puertas, me preparó, me procesó, porque lo iba haciendo con ganas, no iba protestando de decir, tengo que hacer dedo, no, esta profesión de porquería que elegí, mirá, no, la verdad que me trae dolores de cabeza. No, iba cantando, iba a saltar, decir, Señor, yo sé que un día me vas a dar esto para lo que me preparaste. Y la verdad que hoy puedo dar gracias a Dios de que todo ese proceso hoy lo puedo vivir con mucha alegría y con un gozo en mi corazón, y se los transmito también a mis alumnos, porque quiero que ellos también puedan vivir y sentir esta pasión que hoy puedo sentir, y ver los frutos que hoy se puede lograr, y no termina la preparación cuando nos recibimos, ¿eh? Esto sigue hasta que Dios nos venga a buscar, más o menos. Qué bueno, Mavi. Realmente yo pensaba, y mientras te escuchaba y cuando leía, en la intro que hicimos en el programa, tu currículum, la verdad que tener o ser parte de una emisora asociada a CBC La Voz, tal vez de lo más grande en el continente americano, ¿no? Para por lo menos para la parte hispana, para la parte de hablo parlante, la verdad que es algo que evidentemente la mano de Dios estuvo sobre tu vida, ¿no? Y, totalmente, bueno, totalmente. Que fue el sueño mío, ¿viste? Yo le hago siempre un mapa de mis sueños, eso se los dejo también para todos. Bueno. El 31 de diciembre hago el mapa de mis sueños y siempre están ahí, ¿no? Esos anhelos que uno tiene en el corazón, y esto ya lo venía anhelando hace muchísimo tiempo. Es una emisora que realmente me encanta, y hoy poder estar al frente de Life FM, la emisora que está asociada a CBC La Voz, que podamos tener ese contacto casi directo, la verdad que es algo maravilloso, es un regalo de Dios que llega en estos 33 años, 34 voy a cumplir este año de profesión, y la verdad que bueno, la siento cada vez mucho más fuerte y con mucho más ganas, obviamente, de seguir. Sí, es un, creo yo que además de un regalo de Dios, también te lo digo desde el otro lado, que claro, evidentemente no es fácil decirlo de uno mismo, pero es también un premio, ¿no?, que Dios te da por tu trayectoria y por tu perseverancia y todo lo que estuviste contando. Es una mirada que justamente quiero compartirte y compartir con nuestra audiencia una canción que habla justamente de esa mirada, ¿no? La mirada de Dios sobre nuestra vida. En este caso, este tema interpretado por Cales Louima. Oh, genial. Y hablando así mismo de la fidelidad de Dios, pues esos clásicos que a mí me gustan bastante, yo digo: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Yes. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida, yes, a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Yo sé, sé que es tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Sí, qué lindo la mirada de Dios sobre nuestra vida. Les compartimos a toda nuestra audiencia que quisiéramos de todo corazón que puedan encontrar, como nos acaba de contar Mavi, dentro de el marco de su formación profesional y hoy su actividad profesional, encontrar la guía de Dios, ¿no?, para cada cosa que hacemos. Así que nos gustaría mucho saber de ustedes, si quieren. Ya estamos en los últimos minutitos de nuestro programa de hoy, pero nos pueden llamar si quieren opinar sobre el tema de hoy, que fue los medios, la radio, la tele, internet, las redes, su influencia en nuestra vida, su influencia en nuestra sociedad. Nos pueden mandar un mensaje. Tenemos un mensaje, ahora lo vamos a leer, pero Sonia, si querés repetirnos los teléfonos de la radio y los teléfonos de la Puerta Sur. Sí, nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47 o un texto al 11-53-29-49-49. Y ya estamos terminando la entrevista. Sabemos que cuando las cosas nos hacen sentir bien y se nos pasa rápido, quiere decir que fue lindo, y que seguramente muchos, que aunque no se hayan comunicado, estuvieron escuchando, como el mensajito que tenemos, que nos va a leer Sonia. Sí, tenemos un mensaje que dice: hola, buenas noches. Los medios de comunicación actualmente son claves en nuestra vida, tanto como para enviar un mensaje a un ser querido que está lejos o para informarse de manera inteligente. Gracias, saludos y gracias nuevamente por transmitir la pasión. Qué bueno. Bueno, Mavi, te agradecemos mucho. Sabemos que quedó mucho, mucho por hablar, por compartir, pero probablemente nos quieras decir unas palabras finales, especialmente para aquellos que nos están escuchando, y bueno, que puedan no solamente tener tus saludos, sino lo que vos desees transmitirles. Bueno, un placer, la verdad que sí, ¿no? Pasa rapidísimo el tiempo y eso está bueno cuando se comparten buenos momentos y la verdad que me encantó y el último tema que pusieron ustedes, la verdad que es muy, muy especial, ¿no? Cuando tenemos esa mirada constantemente en nosotros y la verdad que me ha tocado muchísimo, así que muchas gracias de verdad. Y decirles sobre esto del trabajo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene talentos únicos, tiene capacidades que son especiales, que nos hacen destacar en nuestro campo. Entonces, la idea es poder confiar en Dios y después confiar también en uno mismo, en la capacidad que uno tiene para poder ofrecer lo mejor de cada uno en el ámbito laboral y sobre todo cuando se encienden los micrófonos o se enciende una cámara. Y creo que hay una nueva camada que viene y me parece que esa es la camada que tiene que poder defender, ¿no? Esto que decía, por ejemplo, el oyente o la oyente que dejó ese mensaje, que son un medio súper importante. No sé si recuerdan ustedes años anteriores cuando se usaban los medios de comunicación, o al menos en la parte del campo, ¿viste? Cuando decían, qué sé yo, no sé, le informamos al señor Eduardo Guzmán que, bueno, a tal hora tal micro llega a tal lugar y que su mamá le está enviando tal cosa. Lo que marca la historia misma de la radio años anteriores, y eso es lo que no se tiene que perder, la comunicación verdadera con el otro, con el oyente, con el servicio, y recordar que este trabajo es una expresión de dedicación, de la pasión, del compromiso, así que no permitan tampoco que nadie los haga sentir menos de los que valen, que merecen cada uno el reconocimiento y el respeto por los logros, y enfocarse a seguir creciendo y aprendiendo, en mejorar por ahí las habilidades, en alcanzar las metas profesionales, pero siempre para adelante, siempre confiando en que sí se puede, más allá de que a veces se presentan cosas tormentosas, pero lo que tenemos que tener presente es que nosotros estamos en la palma de en el mejor cuidado, en la palma de nuestro Dios, que nos cuida, que nos protege, que nos fortalece, y yo les quiero dejar un abrazo enorme, una gran lluvia de bendiciones, y a ustedes por sobre todas las cosas, que Dios bendiga los equipos, que Dios ponga siempre las palabras en sus labios para que sean esos verdaderos comunicadores de las buenas nuevas y puedan llegar a grandes hogares con buenas noticias, con buenos mensajes, porque la radio sigue teniendo la magia de ser el mejor momento y el mejor aparatito, como le decían antes, para poder compartir y tocar el corazón de muchas personas, disfrutando de cada momento y compartiendo cada sentimiento. Así que yo les agradezco de verdad por este tiempo, los abrazo y cuando necesiten algo desde esta parte de Salta, acá estamos. Bueno, Mavi, muchas gracias. Sí, tenelo por seguro que cuando estemos por allá te vamos a compartir para que podamos saludarnos personalmente. Gracias por el tiempo que nos brindaste. Sabemos que si hay un recurso que se agota y que hay que cuidar es el tiempo, así que te agradecemos mucho que hayas invertido tiempo para nosotros y para toda la audiencia de Vox y para nuestro programa. Entrevista a nuestra especial invitada, Mavi Pastrana, aquí en Entre Notas y Palabras. Agradecerle también a Damián por la operación técnica. Nosotros nos vamos y esperamos haberle dejado algunas notas y palabras. Le agradecemos a la audiencia y bueno, los van a saludar también Sonia y Beto. Bueno, buenas noches a todos, gracias Mavi, y bueno, nos quedamos con el ejemplo de esta apasionada y perseverante, que cuando uno hace las cosas con pasión y luchando, se logran resultados. Buenas noches a todos. Buenas noches Mavi, buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, quería decir algo, que mañana al despertar no nos olvidemos de darte gracias a Dios por un día más de vida que nos regala. Así que buenas noches para todos y nos escuchamos el próximo programa. Muy bien, bueno, gracias a todos, gracias a la audiencia, gracias a La Puerta Sur, una puerta del cielo